nocturnidad, evasión y garantía. Al escribir mi fuerza interior se amplía. Es una epidemia sana y adictiva. Plasmarlo todo en una hoja hace que el dolor prescriba. Cuento relatos de mi vida reales, no ficticios. Hablo del mundo dotándome de sacrificio. Que contarte que en el rap mi mayor beneficio es lo bien que quedo después de descargar mi suplicio. Honestidad ante todo en épocas con fecha de caducidad. Mientras farolas iluminan calles con historias turbulentas. Mientras me vado la noche busca tener la seguridad de que las pisadas de mil demonios las ahuyentas. Y si revientas estaré yo ahí para escribirte, para no mentirte por si algún día te ausentas. Soy un coleccionista de emociones seleccionadas. Soy un artista que no le ves a las hadas. Este es mi idioma, esto es rap. Esto es lo que necesito en la oscuridad. Sano el mal expulsando mi negatividad. Entre el folio y el micro hay complicidad. Cuento anécdotas de un mundo cruel, lleno de déspotas, no quiero poner más su nivel. Soy el fiel que reniega de traidores. Oigo rumores y los critico luego en papel. Soy aquel que le tiene devoción al hip hop. No a los que a la cara me sonríen y luego me apuñalan. En los que organizan un complot y sin motivos aparentes me señalan. Mi rap es puro, sincero, nada te oculto. No me afecta que algún idiota me conceda un indulto. Extremada prepotencia y solo un grupo suelta su insulto. Cuando vas solo callas andando entre el tumulto. He visto tantos así que para la urbe son gangrena. Deja a los que hablen su idioma, es el idioma de las nenas. Yo tengo penas que contar, tiempo que invertir. Derrocho mi saliva en algo productivo para seguir. Este es mi idioma, esto es rap. Esto es lo que necesito en la oscuridad. Sano el mal expulsando mi negatividad. Entre el folio y el micro hay complicidad. Recuérdalo. Muero por esto. Lucho por esto. Soy honesto, honesto. Yeah. Ven pro.